para que muera nuestro amor. Qué cosa hice mal, ya no soporto el desamor. Te vas de mi lado y me siento muy solo. Por eso hoy tomaré más cerveza y más licor. Traigan más cerveza, quiero tomar para olvidar. Traigan más licor para olvidar este dolor. Traigan más cerveza, quiero tomar para olvidar. Traigan más licor para olvidar este dolor. Y nos vamos para la tanda, Arequipa, Cusco y todo el Perú. Y me siento muy solo. Por eso hoy tomaré más cerveza.